cuento de hadas, llegaste tú a iluminar con tu carita mi camino. Y no encontré las palabras ni la actitud para decirte que contigo quiero más. Quiero amarte más, te invito a volar, ven a mi cielo. Carita mi camino y no encontré las palabras.